Con esta serie del libro de Levítico, esta sería la tercera enseñanza, ¿no? La titulé así, el libro Levítico, el libro que resume la ley y los profetas. Es como si fuese un anexo a lo de la semana pasada. Es lo que no pude predicar en la semana pasada básicamente, así que lo iba a pasar, pero aquí estamos con esto. El pasaje principal de hoy es Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice en la Reina Valera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos redarguyes, tú nos enseñas, tú nos guías, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, para que lleguemos a una verdad, a la tuya, Señor, no a la nuestra, sino a la verdad que importa y que nos hace tu familia. Padre, te pedimos sabiduría y te pedimos, Señor, en este momento atención. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno lee este pasaje de Oseas 4:6, dice: porque desechamos el conocimiento de Dios, la verdad, la doctrina de Dios. Él dice, el Señor nos está diciendo que nos echará del sacerdocio. ¿Y quiénes somos nosotros? Sino que la nación santa, ¿no? Que Él nos ha escogido y nos ha redimido. Y nos dice también que por olvidar de sus mandamientos, de su ley, de la ley de Dios, también Él se iba a olvidar de nuestra familia. No es que Dios se quiere vengar de nosotros, sino más bien es que Él sabe las consecuencias, que hay que atenernos por olvidarnos de sus mandamientos o por no seguirlos. Esto, mis hermanos, de la santidad, de ser partes del sacerdocio de Dios, es algo muy serio para el Señor. Y así lo expresa ahora en Oseas 4:6, ¿verdad? Si así no lo fuere, mis hermanos, usted imagínese este libro de Levítico, pues sería muy, pues uno, dos, tres capítulos como mucho. O quizás ni siquiera estaría en la Biblia. Tan serio, mis hermanos, es la santidad, o mejor dicho, ser santos. Porque cuando uno dice la santidad, pues parece algo lejano, ¿no? Pero la santidad significa yo, no el hermano. Yo ser santos. Tan importante y serio es para el Señor que cuando su Hijo, nuestro Señor Jesús, dijo: pasa de mí esta copa, el Padre tuvo que hacer su voluntad. Aunque se le rompía el corazón, aunque se desgarraba por dentro, su amor y su justicia le tenían que llevar por este camino perfecto de salvación. Por su fidelidad a sí mismo, no podía él cambiar el rumbo, porque Dios es santo. Hoy nos vamos a detener sobre lo que por falta de tiempo no vimos en la última enseñanza. Quería pasarlo, como les dije, pero Dios puso en mi corazón posponerlo, ¿no? En la prédica del domingo pasado vimos estos pasajes principales o centrales al libro de Levítico. Cuando uno va al libro de Levítico, ¿cuáles son los dos versículos que debe decir? Estos son el centro del libro de Levítico. ¿Recuerdan cuáles eran los dos? Levítico 19, versículo 2 y versículo 18. Vamos a leerlos otra vez en la traducción viviente. Dice el versículo 12 en Levítico 19, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel, o sea, al pueblo de Dios, nosotros. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Está diciendo por qué, ¿no? El por qué debemos de ser santos. ¿Y por qué es? Porque Él es santo. Y en Levítico 18, un poco más abajo, dice: no busques vengarte ni guardar rencor contra tus hermanos israelitas, o sea, tus hermanos en Cristo sería ahora, ¿no? Sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y otra vez, vuelve a recalcar por qué debemos de amar al prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y no hay otro. Y vimos que esto de la santidad es muy, muy, pero muy serio, mis hermanos, para el Señor. Ser consagrados, ser apartados para Dios, es un privilegio grandísimo. No es cualquier cosa. La gente se desvive, se desgarra, pierde el sueño por las cosas de este mundo. Yo recuerdo hace 20 años cuando me querían dar una gerencia de un banco. Yo estaba ahí, no podía ni dormir. Y le pedía al Señor, porque era cristiano, entre comillas, ¿no? Le decía, ay Señor, si me das esto, yo voy a ir casi como a Talpa, pero era en Argentina ahí, no sé, el Talpa argentino, voy a ir a Talpa de rodilla y me voy a poner, como no hay muchos nopales en Argentina, me voy a poner, no sé, una, ¿cómo se dice? Unas espinas acá. Y a ver qué, no, así le estaba, yo me acuerdo perfectamente cómo le estaba suplicando el Señor. Y el Señor, aún en mi ignorancia, no sé, se dijo, ay pobre bebé espiritual. Y me cumplió ese anhelo, ¿no? Me desvivía por eso. Fíjense, por un puesto en un trabajo. Muchos ahora jóvenes están estudiando o trabajando muy duro por lograr algo en esta vida. Y yo les digo, Dios trabaja, Jesucristo trabaja y nosotros como sus hijos trabajamos. Es verdad eso. Debemos esforzarnos. Pero les digo, no debemos de perder la prioridad primera. Ser apartados para Dios. Sacados de las maneras del mundo para conducirnos en el camino de Dios. Ser ofrecidos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Es lo que Pablo resume excelentemente en el pasaje de Romanos 12:1. Cuando en el título ahí dice los deberes cristianos, ¿no? El Romanos 12, ¿no? Pasaje que terminamos en la enseñanza pasada, si más recuerda, cuando vimos el sacrificio de holocausto, ¿no? Romanos 12:1 dice, por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida, nuestra vida, mi vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Cuánto sentido hace el apóstol Pablo siempre, no? Esta clase de vida de la que habla Pablo y que mucho tiempo a mí también, mis hermanos, no se avergüence, se nos hacía, ay, pues es muy exagerado, es muy fanático, es muy religioso. El Señor es bueno. Él sabe perdonar mi vida, mis pecados. Claro que sí, hermanos, pero por eso estamos viendo el libro de Levítico. Por eso estamos viendo por qué le dedicó tanto a lo que es presentarse, acercarse a Dios. Esta clase de vida es la única que tiene sentido, mis hermanos. En esta vida que vamos como peregrinos. Porque es la única que el Señor, nuestro Dios, dice, es ofrenda de olor grato a Jehová. Es la única. No hay otro camino. No hay otra manera. ¿Qué es este sacrificio vivo? Sino lo que se menciona en el mismo capítulo 19 de Levítico, ahí en el versículo 18, que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El Señor Jesús llegó hace 2000 años no para subir la vara que nos mide el Padre Celestial. No, Jesucristo llega para explicar bien la exegesis, la doctrina, la verdad de Dios tal cual como es, como era. La gente la estaba interpretando mal, se estaba desviando de la exegesis de Dios, de la interpretación de Dios. Le estaba agregando y sacando cosas a su palabra. Y eso hacía que la vida en sacrificio vivo sea imposible. Porque se nos hace fácil. El ser humano así somos. Así somos. Se nos hace fácil. ¿Qué quiso decir el Señor a nosotros, a su pueblo, en las Escrituras? Volviendo ahí a Levítico 19, el versículo que le sigue, el 19, o sea, Levítico 19, 19, dice: deberás obedecer todos mis decretos, y subrayo todos. También lo menciona en Levítico 22, 31. En Levítico 22, 31, dice la palabra de Dios, nos demanda la palabra de Dios: debes guardar fielmente todos mis mandatos, poniéndolos en práctica. Porque la gente a veces interpreta: ay, yo estoy guardando los mandamientos de Dios. Pues está guardando la Biblia ahí en el armario. Yo estoy guardando la Biblia de Dios. Ahí la tiene guardada la Biblia. Ahí tiene guardada el conocimiento en su cabeza, en su mente, en su conocimiento nomás, en su sapienza, vamos a llamarlo así. Pero aquí mismo nos deja sin excusa, nos desarma el Señor otra vez. En el 22:31, que dice: guardar fielmente todos mis mandatos es ponerlos en práctica. Porque yo, otra vez lo vuelvo a recalcar, porque yo soy el Señor y no hay otro Dios. Y en ese plan de explicar a nosotros, a explicarnos más simplemente las enseñanzas, la doctrina de Dios que había escrito, que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, nos resume eso de todos mis decretos, el Señor Jesús. Todos mis decretos, todos mis mandamientos. Porque uno podía, entre comillas, estresarse, ¿no? Decir: ¿cómo que todos? Son muchos. En el Antiguo Testamento dicen algunos teólogos que hay 613 mandamientos. Ya lo habrán escuchado, el número 613 de los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento. Realmente no lo he verificado, pero sí sé que son muchos. No lo he verificado, pero así decía un teólogo y algunos rabinos, ¿no? El Señor Jesús, miren cómo lo resume. Este es el Señor Jesús que nos quiere, que nos quede bien claro este punto. Mateo 22:37. Lo voy a leer en la traducción viviente. Mateo 22:37 dice: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es Deuteronomio 6:5. Y en Marcos 12, en el Evangelio de Marcos, el Marcos agrega: con todas tus fuerzas. O sea, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. 38, este es el primer mandamiento y el más importante. Amén. 39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18, ya lo acabamos de leer. 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En el Evangelio de Marcos dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Y en la traducción viviente dice: ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces, yo creo que hay que memorizarlos primeramente en nuestra mente, ¿sí, hermanos? Estos mandamientos, si dice el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, dice: no hay otro mandamiento más importante que estos. Hay que tenerlo bien en cuenta. Qué manera tan simple, ¿no?, de hacer lo simple. Siempre todo lo escrito en la palabra de Dios se simplifica en lo escrito aquí en Levítico. Vamos a ver eso. Y eso es lo que nos vimos la semana pasada. Dos puntos. Punto número uno. Lo voy a repetir. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a simplificar, como recién hizo el Señor en Mateo 22:37, se va a simplificar en lo escrito en Levítico. Y en Levítico hay dos puntos que vimos ya. Número uno, Levítico 19:2, ser santos porque Dios es santo. Y punto número dos es ama a tu prójimo, Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos puntos. El primer punto, ser santos porque Dios es santo, nos pone en la correcta relación de Dios, criatura, creador, ser creado. Génesis 1:27 dice bien claro que el creador hizo a su imagen y semejanza a la criatura, al hombre, a nosotros. Y la otra relación correcta que debemos de saber es la de ¿cuál? La de padre e hijo. Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice que recibimos el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó. ¿Con su qué? Como sus propios hijos. Ahora lo podemos llamar como Abba Padre. Qué hermosa promesa. Qué hermoso beneficio que nos da el Señor. Ser santos o vivir en santidad reconoce estas relaciones con el Creador y Padre eterno, lo cual le da el lugar de honor y de adoración únicos que le corresponden al único Dios todopoderoso, creador del universo, y que en su misericordia y amor inagotables nos hizo hijos adoptivos por medio de su unigénito Hijo Jesucristo. Esta correcta posición nuestra respecto a Dios, que el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, esto es la guía del Espíritu en nuestras vidas, nos hace poner en esta posición correcta, mis hermanos. Si seguimos esa guía, siempre vamos a estar en esa posición correcta. Como veníamos en la adoración diciendo, nosotros humillados en mansedumbre y Él actuando como Dios en nuestras vidas. Muchos los tienen al revés. Y no estoy hablando del mundo, mis hermanos, estoy hablando de cristianos. Esta correcta posición de saber quién es Dios y quién es la criatura nos permite amarle por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Porque si yo me creo como Dios, mis hermanos, ¿cómo terminaría? Como Lucifer, ¿no? Que se creyó que podía igualar al Dios, ¿viste? Dice la palabra así, ¿no? Que podía igualar, no que podía superar. Él ya había visto el poder de Dios, Lucifer, y él sabía bien claro que no, este no lo voy a poder superar, pero por ahí lo iguale. Se dejó de engañar por sí mismo. Pero uno puede decir, no, pues ese es Lucifer, ese es el diablo, yo no soy diablo. Pero muchos cuantos rechazan a Dios, ser ateos, no aceptar el señorío de Jesucristo en mi vida. ¿Qué es el señorío de Jesucristo en mi vida? Que Él es dueño de mi vida, yo soy esclavo de Él. ¿Acaso vieron un esclavo? Es que ahorita no hay esclavitud en el mundo moderno, se podría llamar entre comillas, ¿no? Yo he visto semi-esclavitud en algunas fábricas y también he visto, bueno, todos sabemos cómo están lugares de Asia y África, ¿no? Aún algunos lugares aquí en Latinoamérica, pero en Asia y en África es rampante la esclavitud, ¿no? Especialmente de niños. Cuando un esclavo, mis hermanos, cuando uno se es esclavo de una persona, no hay, ve a hacerme esto, hazme lo otro, no hay, yo opino. A mí me parece, yo creo que, ¿qué pasaría? Pues se van los latigazos, ahí se van los latigazos, quizás una pena de encarcelación, X, y hasta la muerte quizás. Ese es el señorío que demanda y que se merece nuestro Señor. Muchos rechazan a Dios de muchas maneras, porque piensan que por sus obras o acciones puedan alcanzar la gloria de Dios, el cielo, o sea, el trono de Dios. Todo eso es creerme como Dios. También porque yo puedo pensar que lo que Dios hace, yo lo puedo hacer. ¿Acaso no es eso pensar que yo puedo alcanzar la salvación por mí mismo, por algo que yo pueda hacer? ¿Cómo vivir una vida justa? Alguna gente dice, no, pues yo soy bueno, yo soy justo. Una vida que me haga, entonces, eso es una vida que me hace merecedor de la vida eterna. Entonces, me creo que puedo ser igual que Cristo, que Dios. El crear una verdad diferente de la verdad de Dios, interpretar a mi manera las Escrituras, todo eso es menospreciar quién es Dios, hacerlo débil a nuestra manera. Como el apóstol Pablo sarcásticamente expresa en la relación con la idolatría y la inmoralidad, o sea, la falta de integridad de los que quieren que beber la copa de Dios y de la copa de los demonios. Esto es, diciéndose cristianos, juegan, entre comillas, juegan con las cosas del mundo, porque no es un juego. Piensan que pueden tener un pie en las cosas de arriba y en las cosas temporales de este mundo. Primera de Corintios 10:22, Reina Valera 2015, dice, Primera de Corintios 10:22, dice, se pregunta sarcásticamente el apóstol Pablo, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Hay que pensar un poco, ¿no?, en nuestro interior. Es que no suena que lógico, ¿no? Pero con los ejemplos que acabamos de dar, mucha gente se cree más fuerte que Dios, o al nivel de Dios, o cerquita del nivel de Dios. Nada más cerrado. Estamos muy, pero muy lejos del poder de Dios. Levítico 11:44. Volvemos a la traducción viviente. Levítico 11:44 dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Ahora que recordamos quién es más fuerte, entendemos mejor este versículo. Si valoramos esta correcta relación respecto a nuestro Dios, Creador, Padre, criatura, hijos, es necesario que sigamos las instrucciones y enseñanzas que el Espíritu de Dios nos da por medio de su palabra. Y claro, de la que los siervos de Dios predican la palabra de Dios, ¿no? Esto es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas mis fuerzas. Porque sin santidad, dice la palabra, que nadie, ¿qué? Nadie verá a Dios en esta vida venidera. Hebreos 12:14. Eso es algo, está confirmando lo que el libro de Levítico nos habla. Sin santidad, nadie va a ver a Dios en esta vida venidera. Y ni mucho menos vivirá viviendo o viendo el poder de Dios actuar en su vida actual. Esa es la tragedia de la gente que no le importa lo que es la santidad de Dios. ¿Usted quiere que el poder de Dios actúe y llene su vida? Viva en santidad, vivamos en santidad. No hay otra fórmula mágica o instantánea como nos quieren vender muchos predicadores, ¿no? Yo le digo predicadores del ramen, ¿no? El comida instantánea, ¿no? Nos quieren vender una solución instantánea, pero sabemos, mis hermanos, que no es así. No hay nada instantáneo así. Instantáneo, lo único que es el oír la palabra y creer la palabra de Dios. Pero la vida en santidad, ahí nos hace santo el Señor. Eso con respecto a la salvación, ser hijos, padre e hijos, restituimos esa relación. Pero después hay que vivir en santidad. ¿Usted cree que Dios es como nosotros? Que quizás decimos algo fuerte, ¿no? Como padres a veces decimos algo fuerte, ¿no? Para amedrentar a nuestros hijos rebeldes, se están portando mal y decimos algo fuerte. Yo a Darío ayer también le digo, mira, si te sigues portando así, que hizo un desastre Darío ayer, le dije, te vas de la casa. Le dije, te vas a tener que ir de la casa, ¿eh? Y él lo razonó y dijo, ¿quieres irte de la casa? No, entonces pórtate bien. O sea, ¿lo echaría yo a Darío de la casa? Claro que no, ¿no? Nomás es un, como le dicen, ¿no? Estoy en la jerga de los jugadores, es un bluff, es, ay, ¿te voy a hacer esto? Pues no. Pero usted créame que nuestro Dios, cuando nos habla de su santidad, créame que no lo está diciendo de esa manera. El Señor habla muy en serio. Para Él esto no es un juego, porque está en juego nuestras almas. No es algo para amedrentar, sino es una verdad de Dios esto, que tiene que ver con una realidad. Una verdad de Dios que tiene que ver con una realidad. La realidad es que ninguna cosa creada que tenga vida, que Dios le haya dado vida como nosotros, puede acercarse a Dios sin antes ser destruida. ¿Sí lo sabía eso? Totalmente quemada, si no es santa. Es algo que Dios sabe mejor que cualquiera, porque Él es el santo. Si Él lo sabe y nos da unas instrucciones que se nos hacen duras de masticar, pero decimos, ay, ¿por qué es tan duro el Señor? Pues son palabras de amor, porque Él sabe que el que se acerca a Él sin santidad va a ser destruido. Dios nos está advirtiendo y sobre aviso no hay engaño. Entonces, vivimos en santidad porque sabemos en quién hemos creído, ¿verdad, mis hermanos? Sabemos en quién hemos creído, el Santo de Israel, dice una y otra vez en el Antiguo Testamento, ¿no? El que nos mostró por medio de las Escrituras las historias de aquel pueblo de Israel, que el Dios de Israel es santo y siempre así Él obró en su pueblo. Vemos aquellas historias maravillosas del Éxodo, el periodo en donde se exponen y se manifiestan los mayores milagros y eventos sobrenaturales en toda la Biblia. ¿Sí o no? No hay otro lugar en la Biblia que se aparezcan tantos milagros. El segundo lugar es con Elías y Eliseos, ¿no? Y después en la iglesia primitiva también. Claro, Jesús. Estoy apartándolo, ¿no? Porque pues Jesús es Dios, pues estoy apartando, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Si agregamos a Jesús hombre, entonces sí, agregamos de que, dice Juan, de que ni en todos los libros del mundo podemos llenar este mundo con libros de todas las cosas maravillosas que hizo, ¿no? Así termina el libro del Evangelio de San Juan, ¿no? Es importante entonces ver que todas esas maravillosas historias del Antiguo Testamento, ahí las que podemos ver en el Éxodo y en Josué y en el libro de los Reyes, si leemos, hay unas instrucciones que tienen que ver con todas esas maravillas que Dios mostró siempre. Y habíamos dicho que el libro de Levítico no era un libro que seguía el libro de Éxodo. Habíamos dicho que el libro de Éxodo era un libro histórico, pero que el libro de Levítico era un anexo a ese, en los mismos tiempos, que era el manual de instrucción que Dios les había dejado. Ahora que vieron que yo soy el Santo de Israel, que yo soy el Todopoderoso, ustedes ahora de esta manera tienen que vivir. Ustedes ahora de esta manera tienen que acercarse a mí. Y decimos Dios es santo, ¿verdad? Y si somos parte de su pueblo, como aquel pueblo de Israel, más vale que sigamos esas instrucciones que Dios nos da, que este Dios santo nos da, que nos llevan a una vida ¿en dónde? En santidad, a una vida en abundancia espiritual. Antes de esto, recién yo les Pues dice la pequeña acotación y es importante entender ese tema, ¿no? La santidad que Dios nos limpió por medio de la sangre del Cordero. Esa santidad es la que tenemos en esencia. Pero Él dice, ahora que tienen eso, ahora que yo les envié a mi espíritu para que ustedes sigan su guía, ahora háganme caso. Les dejo este manual y les dejo a mi espíritu guiándoles de su vida. No hay manera de error, amén. Por eso nadie nos apartará de la mano del Señor, del poderoso, la poderosa mano del Señor. Esa es la verdad. Vivir, fíjense bien, vivir en santidad, entonces, para este punto uno, vivir en santidad es amar a Dios. Y amar a Dios es obedecer a Dios. Tres puntos. Obedecer a Dios. Juan 14, 15, todos sabemos que dice, si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. Es bien claro. Ay, te amo, Señor, eres mi amor. Recién veníamos adorando, ¿no? Eres mi amor, eres lo que más deseo. Sí. Obedéceme, dice el Señor. No guardes mis mandamientos en el closet. Si no, ponlos a practicar. Son los tres puntos del triángulo que yo les estoy dando: vivir en santidad, amar a Dios y obedecer a Dios. Es importante esos tres puntos, recuérdenlo, son los tres puntos de un triángulo. Cada uno de estos tres puntos es necesario para formar este triángulo de perfección en la relación Dios-hombre. Este triángulo, recuérdenlo bien, como la Santa Trinidad. Nosotros tenemos esta instrucción del Señor: vivir en santidad, amar a Dios y obedecer a Dios como triángulo. Si una no está, si faltare uno, ¿se puede formar el triángulo? Claro que no, es imposible. En estos días está faltando siempre un punto, ustedes lo saben, está faltando mucho el vivir en santidad. Y esa es la verdad de este mundo, ¿no? Y yo me refiero no tanto al mundo, me refiero adentro de la iglesia. Ni en los tiempos de asamblea dedicadas al Señor, ¿no? Ni en los tiempos, o sea, eso me estoy refiriendo a los tiempos de culto, ¿no? Tiempos ahora que estamos reunidos, ¿no? Muchas veces perdemos esa noción. Yo sé que nos tocó vivir unos 4 o 5 meses que no nos pudimos congregar. ¿Cómo estaba nuestra vida en Cristo? Empezaba a bajar. Yo lo notaba en mí también. Si el Señor dice, congréguense, pues hay que hacerlo. Y cuando no nos dejan, es difícil, ¿no? Se sufre. Porque en esa asamblea, en esa congregación, en esa reunión de los santos, es cuando se puede practicar, mis hermanos, este triángulo: santidad, amar a Dios y obedecer a Dios. Yo sé que se habla mucho de amor, pero se olvidan de que lo que dice que el que ama debe guardar los mandamientos de Dios. Y ser santos es el primero de los frutos en lo que se respecta en amar a Dios. Es lo primero, sobre todo. Este fue el primer punto. Yo creo que recuerden ese triángulo, ¿no? O sea, cuando digan Santa Trinidad, bueno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, recuerden este triángulo, porque nos está faltando mucho la santidad. Hablamos mucho de amor, pero ese amor no llega a la práctica porque falta obediencia, y falta obediencia porque no hay santidad. ¿Por qué no hay santidad? Porque olvidamos por qué tenemos que ser santos, porque nuestro Dios se merece esa santidad. Cuando se pierde esa noción, se me hace fácil, no debe de hacernos fácil esto. Este es el primer punto, de que el libro de Levítico simplifica todo lo escrito en la ley y en los profetas. Lo que el Señor mencionó recién en Mateo 22, 40, ¿no? El primer y grande mandamiento tiene que ver con vivir en santidad. Cuando uno dice, yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Siempre nos da vergüenza, ¿no? Porque sabemos que fallamos mucho. Pero tenemos que entender que si sacamos ese punto de la santidad, el triángulo no se forma. Punto 2, dijimos que es Levítico 19, 18. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo importante, primeramente, es saber qué quiere decir amar a mi prójimo como a mí mismo. Primero, definamos prójimo. ¿Qué es prójimo? Es toda persona. Cuando digo persona, es ser humano. No mi perrito que amo tanto, no mi gatito, mi shifus que tanto me da dolor de cabeza, pero lo quiero mucho. Sí, está bien, Dios los puso y los creó ahí para que nos den cariño. Claro que sí, pero no entran en el rubro de prójimo. ¿Sí entiende esto? Nosotros como cristianos debemos de saber discernir esto. Ay, hermano, es obvio, dirá alguno, ¿no? Es obvio. En estos tiempos, mis hermanos, no es tan obvio. No es tan obvio. Yo vi un reportaje en donde le preguntaban a un chavo de la universidad, si tu vecino está aquí ahogándose y tu perrito se está ahogando aquí, ¿a quién salvarías? Y el chavo dijo, a mi perrito. O sea, ¿sí me entiende a lo que me refiero? Y no solo ese chavo, fueron otras 3 personas más que dijeron, algunos hasta dijeron, ay, sí me avergüenza decirlo, la conciencia que Dios puso, ¿no? Me avergüenza, pero pues sí, si tengo que ser sinceros, es mi perrito. Qué bien que sea sincero, ¿no? Pero tiene mal la verdad de Dios. Entonces, mi prójimo es toda persona aparte de mí, de mi ser, ¿no? Empezando por los quiénes, por los más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? No hace falta ni mencionarlo, pero es la esposa, el esposo, el hijo, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los hermanos en la sangre, el vecino, claro que es importante, el compañero por el de trabajo o de algo que está haciendo, los amigos que siempre tuvo quizás, etcétera, ¿no? Miren cómo el Señor siempre lo lleva al plano de lo espiritual. Vamos a Marcos 3:33. El Señor aquí lo lleva, nos pone este énfasis en el plano de lo espiritual. Marcos 3:33 dice, Jesús respondió, porque vinieron su madre y sus hermanos, ¿no?, a visitarlo. Esto es un pasaje que la iglesia tradicional pues muy pocas veces citan, ¿no?, porque pues ya saben por qué, ¿no? Vino ahí María y sus otros hermanos. Y Jesús dijo, ay Jesús, el Señor te quiere, te visita tu familia. Y Jesús respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y mi madre. En el Evangelio de Lucas dice, todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Me gusta también eso, ¿no? Eso es la voluntad de Dios, ¿no? Que oigamos su palabra y lo practiquemos. Jesús, el Hijo de Dios, nos llama aquí en este pasaje sus hermanos. Él, claro, dice, bueno, la familia de ustedes es la unidad que yo creé, el matrimonio, que parte de la institución del matrimonio que yo he creado. Pero les digo que hay una familia eterna que deben de no menospreciar. El Señor nos dice que el prójimo son los demás seres humanos que se cruzan en nuestra vida, claro. Nuestros familiares empezando. Pero en este pasaje de Marcos vemos que le da un lugar de privilegio a lo que es la familia espiritual, porque es la eterna. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos, de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuere el hijo mayor entre muchos hermanos. Hebreos 2:11 dice: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Ese es lo que me da el derecho, nos da a nosotros el derecho de decir Abba Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Hebreos 2:11. Ahora vamos a leer el 12. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Entre tu pueblo reunido te alabaré, dice el Señor. Sabiendo esto, cuán importante, ¿no?, es congregarnos, ¿no? Volvemos a dar énfasis, ¿no?, para aplicar, llevar a la práctica mi santidad en mis hermanos en Cristo. ¿Está usted, mi hermano, mi hermana, amando, bendiciendo a sus hermanos de la familia celestial dentro de la iglesia? Y esta pregunta nos da en la clave de lo que es amar, ¿no? Este punto 2. Sabemos que amar en el griego es como ágape, ¿no? El amor de Dios, ¿no? El amor ágape, ¿no? El amor que no espera nada a cambio. El amor ágape, en la Reina Valera 1909, ya sé que nadie nació. ¿Quién nació en esa época? No, nadie, ¿no? Pero me gusta mucho porque están muchas palabras de esa versión, están muy, muy cerca del significado de la raíz, ¿no?, del griego koiné. Y en la versión 1909, en la Reina Valera dice caridad, no dice amor. ¿Vieron el amor todo lo puede, el amor, vieron en 1 Corintios 13? Ahí no habla, no dice amor, dice la caridad. Y cuando uno habla de amor, se pierde mucho en todo este modernismo que han puesto desviado lo que es la palabra, lo que es la verdadera palabra y el significado de amor, ¿no? Pero cuando uno va a su origen y va a caridad, ahí a uno dice, ahí me cae el 20 de lo que significa amor. Caridad se define como la actitud que impulsa a interesarse por las demás personas y a querer, ¿qué?, ayudarlas. Lo repito, caridad se define como la actitud que impulsa a interesarse por las demás personas y a querer, ¿qué?, ayudarlas. Así de simple, mis hermanos. El amor o caridad de Dios le impulsó a interesarse y querer ayudar a esas criaturas débiles, imperfectas, que somos nosotros. Dicho esto, ya es más fácil el definir bíblicamente qué es amar o ser caritativo con otra persona, con el prójimo, como a mí mismo, ¿verdad? Ya se viene. Anótelo y subráyelo bien, mis hermanos. Son dos puntos que tienen que ver con este punto número 2 en general, ¿no? Y el primer punto de esto de amar o ser caritativo con otra persona como a mí mismo, primer punto tiene que ver con nunca devolver mal por bien. ¿Nunca devolver qué? Mal por bien. No diga bien por mal, ¿eh? O sea, un ejemplo. Alguien me ayudó, me echó la mano en momentos. ¿Cuántos no nos ayudaron o nos echaron la mano en momentos de dificultad? ¿Cuántas veces? No, pues yo pues tengo muchas historias que aquí me pongo y mañana seguimos, ¿no? Aquí, ¿no? Nunca devolver mal por bien es el primer punto en el punto general de amar a tu prójimo, de dar, ser caritativo, ¿no? Eso viene con Proverbios 17:13. En Proverbios 17:13, Reina Valera, Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Y aquí otra advertencia del Señor, ¿verdad? ay, ¿por qué el Señor es tan rudo? ¿Por qué habla tan estricto? ¿Por qué? Pues no es que es amor el Señor. No, no, no. Él es caritativo, claro. Él tiene la intención de ayudarnos por medio de esta advertencia. Porque Él sabe que la consecuencia, el que el mal no se apartará de tu casa, no es que el Señor envíe algo para que destruya esa casa, sino sabe que las personas que dan mal por bien, en esa casa no puede haber bendición. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Serán engañados, engañarán y serán engañados. Engañan y son engañados, engañan a sí mismos y engañan a otros. Se les hace fácil y después también son engañados. Y punto número dos, primero dijimos, ¿cuál? Nunca devolver mal por bien. Eso es algo hasta la gente del mundo, ¿sabe? ¿Sí o no? Hasta la gente del mundo, hasta los incrédulos son así. Pero el punto número dos es el que nos va a redarguir el corazón, mis hermanos. Pero también significa, mis hermanos, el devolver bien por mal. ¿Recuerdan que de una sola fuente no puede salir agua amarga y dulce, dice el apóstol Santiago? Eso es bien claro. De nosotros tienen que salir, recibimos esos ríos de agua limpia. ¿Y de nosotros qué tiene que salir, mis hermanos? Agua limpia. ¿Para quién? Sin acepción de personas. Qué difícil, ¿no? Qué difícil por nuestra debilidad. Pero esa es la consigna, el mandato, la instrucción, la ordenanza de nuestro Señor Jesús. Lucas 6, 27, en este punto 2, de devolver bien por mal, que es lo que el mundo ya no hace tanto, ¿sí o no? Y que muchos de los cristianos tampoco hacemos todo el tiempo, es la verdad, y me incluyo. Lucas 6, 27, lo voy a leer en la traducción viviente, dice, Lucas 6, 27, a los que están dispuestos a escuchar, ¿quiénes están dispuestos a escuchar? Amén. Les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Tremendo, ¿no? ¿Hay alguna manera de interpretar estas palabras del Señor de una manera diferente? ¿O aminorarlas? ¿Diluirlas? Pues claro que no. No hay manera. No hay manera, mis hermanos. Fíjense, el Señor puso ese ejemplo en la cruz, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. El diácono Esteban dijo, ¿qué dijo? También lo mismo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen cuando estaba siendo apedreado. Fíjense, todavía este pasaje de Lucas 6:27, más resumido, lo llamamos como más resumido esto, todavía más resumido, ¿cómo se llama? La regla de oro. La regla de oro. La regla de oro en Mateo 7:12. La regla de oro en Mateo, siempre nosotros regla de oro, tenemos que saber Mateo 7:12. Hay que saber esta regla de oro porque en nuestra qué Oseas 4:6, recuerde, en nuestra ignorancia seguimos cometiendo errores, mis hermanos. Mateo 7:12 dice, haz a los demás, ¿qué incluye? Amigos y enemigos. Todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Cuál es la esencia que se enseña en la ley y en los profetas? ¿Cuál es? Que hagan a los demás, sean enemigos, sean amigos, sean conocidos o sean desconocidos, me traten bien o me traten mal, todo lo que quieras que me hagan a mí, hazlo a esas personas. Esa es la regla de oro. Este fue el punto número 2, de que el libro de Levítico simplifica todo lo escrito en la ley y en los profetas, lo que el Señor nos menciona en Mateo 22, 37 al 40. Ya vimos la semana pasada, mis hermanos, que el libro de Levítico se divide en tres grandes temas y 27 capítulos. No sé si acá está la imagen de la vez pasada. Número uno, ordenanzas respecto al sacrificio. Número dos, ordenanzas respecto a la pureza y a la santidad. Y número tres, ordenanzas o instrucciones respecto a la vida cotidiana, a la vida del pueblo de Dios. Esto es algo importante, mis hermanos. ¿Cómo vamos a vivir juntos con Dios? Que es el mensaje principal de Levítico, ¿no? Este libro tan menospreciado, pero es una trampa del diablo y de nuestra pereza espiritual. Con este, el primero es ordenanza respecto al sacrificio. Ya habíamos visto que es cómo nos encontramos o encontrémonos de esta manera con el Señor. Esto es, ¿cómo debe ser la comunicación con Dios? El acercarme a Dios. Las ordenanzas respecto a la pureza o a la santidad es así sean santos, lo que acabamos de ver. O dicho de otras palabras, ¿cómo parecerme más a Dios? Es una pregunta importante, ¿no? Cuando éramos niños, incluso algunos cuando eran jóvenes, que quiero ser como mi papá, ¿sí o no? Quiero ser como mi mamá. ¿Cómo parecerme más a mi Abba Padre? ¿Cómo parecerme más a Él? El punto tres, las instrucciones, ordenanzas respecto a la vida cotidiana, es así vivamos con Dios o cómo caminar junto a Dios. Esto es encuentro, santidad y caminando juntos. Es importante tener esto. Ya cuando tenemos el esquema, la estructura del libro de Levíticos en nuestras mentes, se nos va a hacer fácil. Y nos quedamos en el primer punto, la vez pasada, que dice instrucciones respecto a qué, al sacrificio. Y vimos que había cinco tipos de sacrificios. El primer punto, el encuentro o ordenanza respecto al sacrificio. Vimos que había, es el siguiente cuadro, vimos que había cinco sacrificios. Holocausto, oblación, ofrenda de paz, expiación por el pecado y expiación por la culpa. Son los cinco que hay. Hoy vamos a mencionar, nos quedamos en el punto uno del holocausto, ¿no? U ofrenda encendida, capítulo 1. Dijimos que esta ofrenda es la que se quema toda la ofrenda y queda solo la piel, el cuerito, ¿no? Todo se ofrece en el altar. Esto es expresar que todo lo que tenemos es por la gracia de ¿quién? De Dios. ¿Se acuerdan de la analogía que hicimos con el matrimonio? Esto es declararle al esposo, yo soy tuya y todo te lo entrego a ti. ¿Acaso no hacen ese pacto en el matrimonio cuando se casan los novios? Esa es la manera que se debe ser, ¿no? Nada que ver con el mundo, ¿no? ¡Ay, unámonos en libertad! No, en esclavitud al pecado, yo les diría a mis jóvenes. Romanos, y vimos que ahí estaba el texto de Romanos 12:1, ¿sí o no? Ser sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada a Dios. El punto número dos, de oblación u ofrenda, simplemente así le llaman, es el capítulo 2, que se refiere a la gratitud diaria que se ofrece en lo que es vegetal, ¿no? Porque se ofrecen ahí la cosecha, no tiene que ver con lo animal tanto, ¿no? Recordando que se tiene que ser sazonada, fíjense, tiene que ser sazonada ¿con qué? Con sal. Y esta sal que representa, mis hermanos, la conservación del pacto de mi parte. ¿Se acuerdan en Mateo 5, los que están viendo los miércoles, que es que seamos qué? Sal y luz de este mundo. Entonces, ese ser sal es lo que se le agregaba a las ofrendas, que significa que yo, de mi parte, Señor, tú eres fiel, pero yo también quiero mantener esa fidelidad. Y no puedo porque soy humano. Pero en esta ofrenda yo te doy otra vez, te renuevo, te declaro otra vez mi amor. Te ofrezco mi gratitud de esta manera. Si hay algo bueno, significa en la analogía del matrimonio, si hay algo bueno, lo compartimos. Damos gracias a Dios por compartir esos buenos momentos, ya sea en la abundancia como en la escasez. Acuérdense, estamos hablando de vegetales, que es lo más, en términos económicos, lo más barato. ¿Sí me entiende? O sea, las otras son reses. Ustedes aquí, yo creo que aquí hay muchas vacas, cabritos y ovejas, pero por ejemplo en Corea, nomás comerse un bistec en un restaurante X cuesta 1,000 pesos, creo. Un bistec chiquitito. ¿Por qué? Porque es que no hay vacas, que está bien chiquito el país. Tienen que entender bien esto. El tema aquí se refiere a compartir, ¿no?, con el Señor, como matrimonio que hicimos, ¿no?, en el pacto en el monte del Sinaí, ese matrimonio con su pueblo. Es compartamos esos buenos momentos en la escasez y en la abundancia. Eso se trata la oblación, que es otro de los sacrificios no obligatorios, voluntarios. Y el tercero voluntario, ¿cuál es? Es la ofrenda de paz, capítulo 3. Es una ofrenda ¿de qué? De reconciliación de la relación Dios-hombre. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿quién la estamos disfrutando? Nosotros. Yo la estoy disfrutando como pueblo de Dios, como hijos de Dios. La disfruto con mi Señor y con mi familia. Por eso no tiene que ver nada que ver con la expiación de pecados. No, esta no tiene nada que ver la ofrenda de paz, sino que es querer darle gracias y adorarle en alabanza al Señor. Se queman aquí las grasas, los riñones y otras entrañas del animal sacrificado, pero se puede utilizar, y aquí está, para comer las mejores partes de la carne del animal. Esas no se queman como en el holocausto. Esas se separan. No, bueno, algunos término medio, otros 3/4, otro le gusta bien cocido, eso no sé. Los israelitas, Dios no les dejaba comer sangre, entonces a ellos era bien cocido, ¿no? Ahora, ¿y qué hacían? Y hacían una fiesta con su familia y amigos. Esta es una analogía con cómo compartir la comida, la abundancia y las bendiciones de Dios como en una cena, ¿no?, con la familia, ¿no?, donde reina la paz y el amor en esa mesa. Eso, de eso se trata esta ofrenda de paz, también voluntaria. Hebreos 10:36 dice, este es el mensaje de la buena noticia del Evangelio. ¿Para quién? El pueblo de Israel. Hechos 10:36. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Entonces, recordando este pasaje de Hechos 10:36, uno da esta ofrenda de paz. Agradeciendo esta paz, ¿no? Yo siempre le agradezco, ¿no? Cuando estábamos mal, no había paz en mi corazón. No había dormir tranquilo. Siempre había un vacío, ¿no? Entonces, yo le agradezco esta llenura del Espíritu. Le agradezco esta paz inconmensurable al Señor. Estas tres primeras, entonces, dijimos, son las que son voluntarias, por lo que priman la dedicación, la confesión, y son guiadas por un sentimiento de agradecimiento a Dios. Eso es lo que guía aquí principalmente, ¿no? Y así debe ser el servicio al Señor también. Por eso cada una de ellas, el Señor las llama, a estas tres primeras, las llama de olor grato para Jehová. O sea, todo lo que nos reconcilia, nos une con Dios, ¿es de qué? Olor grato, como una fragancia, como un rico y aromático perfume. Lo contrario, el alejarse del Señor por nuestras fechorías, maledicencias, por el pecado, ¿tiene qué? Para el Señor, un olor fétido. putrefacto para Dios. Eso es lo que el Señor. Yo creo que si el Señor, digamos, vio que siempre hacemos antropomorfismos con Dios, ¿no? En la nariz del Señor se debe estar oliendo nuestro pecado. Así dice, ¿no? El Salmo, ¿no? Dice en el Salmo 38:5, David dice en el Salmo 38:5 en la traducción viviente: mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Aquí herida significa espirituales, ¿no? O sea, sus fallas, ¿no? Las fallas de David. Se van infectando y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Salmos 38:5. Y los dos últimos que vamos a explicar hoy son los que son obligatorios. Los que son obligatorios son el cuarto: expiación por el pecado, expiación por el pecado y expiación por la culpa. En el expiación por el pecado, en el capítulo 4, es el sacrificio cuando aparece un defecto esencial, ¿no? Cuando aparece un pecado en esencia, ¿no? Por pecados inmundos, inmundos, usando la terminología de Levítico, son pecados desde el alma que afectan contra la ¿qué? Contra la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos en principio, ¿no? O también tienen que ver con impurezas de tipo física. Estos no pueden ser pagados con dinero, fíjense. Y se centra en la expulsión de la cosa inmunda de mi interior. Tengo que expulsar esa cosa inmunda, esa cosa que larga olor fétido al Señor. Lo tengo que sacar de mi interior. Aquí está segmentada la ofrenda desde el sumo sacerdote hasta la persona más común. Todos. O sea, ¿por qué lo segmentó el Señor? Porque quiere decir que hasta el sumo sacerdote es que es hombre. Porque él también comete pecados. Pecados del corazón, que son que nuestro Señor Jesús ataca una y otra vez en los evangelios. ¿En dónde ataca siempre el Señor? Ataca a los fariseos, dirá alguno. No. Ataca al corazón del hombre. ¿Por qué lo ataca? Para que cambie y pueda ser salvado esa alma. El punto número 5 es expiación por la culpa, capítulo 5 y capítulo 6. Daños, habla de daños, son los de que uno expía, ¿no? Los pecados por la culpa de qué? Daños e infracciones en la vida cotidiana. Ya sea contra las pertenencias materiales del tabernáculo o del templo de Dios, o las pertenencias materiales del prójimo, de las otras personas. Por eso también se llaman ofrendas de reparación. O sea, reparar el daño. Aquí hay una compensación. Aquí sí, en este último, en este dijimos que no hay compensación de dinero, ¿no? En esta sí hay una compensación de dinero que Dios estipula. ¿Cuál es? Que hay que resarcir, que hay que pagar el valor que robé o causé pérdida o daño más un quinto. ¿Qué es un quinto? Un 20%, no se complique la vida. Bueno, digo, hay un quinto, espérame. Un 20% más. Si era 100, ¿cuánto le voy a dar? 120. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy mal? Entonces, de esa manera el Señor hace que se restablezcan las relaciones entre las personas también. Estas dos últimas dijimos que eran ¿qué? Obligatorias. Tienen carácter de obligatorio por la relación con el pecado. ¿Sí lo entiende? Es como tiene, básicamente estos son de agradecimiento, ¿no? Y de reconciliación. Estos tienen que ver con el pecado. Y por eso son obligatorias. Si lo vemos en relación con la salvación, estos dos sacrificios que se hacen aquí al final obligatorios tienen que ver con el pecado, y es lo que el Señor Jesús resolvió en la cruz. Eso hay que saberlo, mis hermanos. El resultado del sacrificio por expiación de pecados es ser justificados, o sea, llamados justos. Levítico 4:20 dice, así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote dijimos que también es una persona que comete errores, mediante este proceso el sacerdote purificará a los israelitas, a su pueblo, y los hará justos ante el Señor. O el sacerdote hará expiación por el pueblo y serán perdonados. Eso es la referencia con Romanos 3:25. Seguimos en la traducción viviente. Romanos 3:25. Y dice así, mis hermanos, y aquí nos aferramos. Aquí nos aferramos, ¿sí o no? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ahí está. No por la oblación, no por la paz, no por el holocausto. No, estamos hablando... Dios ofreció a Jesús por el sacrificio, por el pecado. El pecado es el problema. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y el resultado del quinto, expiación por la culpa, es ser redimidos. El quinto es ser ¿qué? Redimidos. Cuando el Señor Jesús antes de morir dijo consumado es que ya pagó por todos nuestros pecados. Ahí sí hay un pago, mis hermanos. Es que muchas veces, yo también lo menciono, ¿no? La salvación es gratis, es verdad, ¿sí o no? Para nosotros, ¿no? De nuestra, la parte del ser humano, pero de la parte de Dios, ¿qué pasó? Él pagó un alto precio. Pagó un alto precio. ¿O quién daría a su propio hijo por los pecados de los otros? ¿Quién? Cuando habla de los procedimientos en esta ofrenda, dice, fíjense en Levítico 5:16. Ya con esto vamos cerrando. Ténganme paciencia. Dice en Levítico 5:16, la persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida, más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado, redimido. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 es su contraparte en el Nuevo Testamento. Palabra de Dios para todos dice, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Vieron cómo hace clic? Empieza a hacer clic y ya vamos entendiendo lo que es esto. No es cualquier cosa. Y este es el nuevo pacto, mejor que el de Moisés en el monte Sinaí. Jesucristo fue el cordero sin mancha y sin pecado, que fue sacrificado para justificar todo a todo aquel que en él cree, que deposita su confianza en él, en el Señor. Esto es, que permanece firme en la fe, pagando el precio que Dios pagó antes por nuestras almas pecaminosas con su sangre preciosa. Nosotros también debemos de empezar a pagar el precio. No es que Dios quise, bueno, ahora devuélveme lo que te pague, no. Sino que tú también haz lo mismo con otros. No te quedes en, ay, qué bonito, qué lindo, ay, qué bonito, recibo toda la bendición. No, ahora tú también bendice. Este es el nuevo pacto de amor, mis hermanos, para un matrimonio futuro, en su regreso. ¿Quiénes esperan el regreso del Cristo? Amén. Y se consumará en un tabernáculo celestial, en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. ¿Cómo estamos esperando este otro tabernáculo magnífico, celestial? ¿Cómo lo estamos esperando? Recuerde ese triángulo que vimos, santidad, amor y obediencia. Que no le falte ninguno de estos tres puntos, mis hermanos. Afiáncese en estos tres. Porque, como dice, en los sacrificios que estamos viendo y que vamos a terminar de ver en la siguiente semana. Recuerden, yo tengo que imponer las manos sobre la cosa a sacrificar, la que va a morir por mis pecados. Y el que mata eso, a ese carnero, a esa oveja, no es el sacerdote. Yo lo tengo que matar. Yo lo dije la semana pasada, es un punto importante que muchas veces no consideramos. Cuando vemos Levítico, sabemos que yo, el pecador, tiene que matar, le impongo las manos a esa oveja y yo la tengo que matar. Es muy simbólico, lo vamos a ver en la siguiente semana. Cierre sus ojos y abra su corazón. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra nos guía, tu palabra nos corrige, tu palabra nos endereza. Tu palabra nos endereza por tu camino de verdad, por tu exegesis, por tu doctrina. Y no queremos andar desviándonos en otros caminos que no tienen sentido. Que para nosotros ahora, sabiendo en quién hemos creído, no tienen ningún sentido, Padre. Y queremos vivir esa vida de sacrificio vivo y santo que habla el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Queremos ser ese sacrificio como tú fuiste por nosotros. Porque así dices, ahora como yo te di de mi gracia y de mi misericordia y de mi amor, de mi caridad, ahora tú también date la vuelta y ve quién se cruza en tu vida, qué personas se cruzan en tu vida. Y a esas hazle lo mismo, aún aunque te traten mal, aún aunque te perjudiquen. Señor, ayúdanos a vivir según el ejemplo que tú nos diste, que hasta la muerte tú dijiste, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Señor, queremos vivir esa vida en santidad porque tú te mereces todo de nosotros. Señor, si tú nos limpiaste, no queremos seguir manchándonos como la puerca que se va y se vuelve a revolcar en el lodo, como el perro que va y se come otra vez su vómito. Queremos vivir esa vida en santidad que tú nos demandas para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para llamarnos bienaventurados a nosotros y a nuestra familia. Padre, perdónanos y ayúdanos y guíanos. Y si es necesario, disciplínanos. Porque no tememos a tu disciplina. Porque nos has dado ese espíritu de valentía y de amor que llevamos dentro nuestro, Padre. Gracias te damos y te pedimos unidad en tu familia celestial, Padre, como tú la demandas. Te amamos, Señor Jesús. Gracias en el nombre tuyo, Jesús, amado. Amén. Amén.